Muy buenos días a todos ustedes, queridos hermanos de aquí Mapuche. Mi nombre es Onésimo Angelino Flores y soy Diaguita Calchaquí. Vivo en Andalgalá, en medio de un conflicto que tenemos con las empresas multinacionales y la desunión que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que trabajan ahí? Y tenemos la empresa, la primera empresa que nos engañó fue la Alumbrera, ahora, y después estaba Agua Rica, y ahora salió la otra empresa que es Bajo el Durán. Tenemos tres empresas que nos están rodeando. Vos, antes de salir al aire, vos decías que Andalgalá está en el medio de todo eso, sí. Y alrededor se han puesto a trabajar esas mega empresas. Sí. Vos decías, nos engañó. Explica eso. Bueno, el engaño para todo es cuando entró la Alumbrera, todo pensaba en el buen vivir. El buen vivir, el cambio del pueblo, como decir, vamos a vivir estilo Hollywood, por decir, con todas las mentiras, con todas las cosas que nos prometieron, todo. Y la gente empezó a entrar en ese tiempo, pero a la vez, al pasar 2-3 años, empezaron a ver las consecuencias. Empezaron, cuando se empezaron, eran unos cuantos, como decían, 20 personas, 20 locos en contra de la minería, 20. Y nos faltaban los dedos todavía para contar, si llevo a 20, bueno. Por decir una frase, y no teníamos el apoyo de nadie. Y empezaron a hacer campaña, empezaron a juntarse, y después empezaron a salir los intereses. Empezaron la política por un lado, y ahí es donde se empezaron a pelearse este grupo. Y bueno, y hasta que se asentamos en una vez cuando saltó Pilcio 16. Pilcio 16 es todo el pueblo de Andalgalá. Un cateo que hicieron, Pilcio 16, es el Open Pit, donde lo tenemos en la plaza, en medio de la plaza. Ahí se dieron cuenta y ahí tomaron recién la iniciativa de hacer algo por el pueblo. Porque no estaban. ¿Vos decís el cateo también el cateo, implica la plaza? Claro, el cateo es el lo que es Pilcio 16. Ellos creían, ese es el nombre del proyecto, sí, de todo. Sí, sí. Primero entró, esa es la plaza, mira. Primero empezó la Alumbrera, por una cuestión. Pero el cateo, el Pilcio 16 que salió después, implicaba diciendo que ellos pensaban otra cosa. Pilcio 16, como que pensaban de que era un proyectito chiquito, pero no, Pilcio 16 está bajo el Durazno, Alumbrera y todo alrededor de nuestro pueblo. Lo que quieren tocar es nuestras cuencas de agua, porque en el pueblo no pudieron, realmente en el pueblo, porque se dimos cuenta. Ellos lo que quieren hacer es contaminar las cuencas de las aguas, para que así nosotros después no tengamos agua para tomar ni para usar. Y así, y después salieron queriendo enganizar a la gente, diciendo, bueno, le doy 10 pesos por su casa, recibe, o si no se va, o se queda y muere en el pueblo. Y mucha gente ahí tomó conciencia y se creó realmente el movimiento de la Asamblea del Algarrobo, ahí donde se unieron todo el pueblo en ese momento, y tomaron la iniciativa de ir a hacer un corte de un día para el otro, porque sabían que iban a pasar las máquinas por frente de nuestra asamblea que tenemos hoy. Y bueno, tuvimos la mala suerte y la experiencia de lo que es ser reprimido por infantería los CUNTRO, un grupo especial de choque. Y bueno, fue algo que eso nos conmovió a todos, porque ellos, estando 2 días ahí, nosotros, la gente del pueblo, le brindábamos un vaso de agua a los milicos que estaban sudando en medio del sol, y después nos pagaron con balas, con balas y todo eso. Y ahí a donde vemos que el gobierno, los políticos en ese momento, no nos dieron una solución. Defienden las empresas. Defienden todo lo que es a la empresa. ¿Hubo un bienestar en los primeros 3 años? El bienestar en los 3 años para algunos. ¿Algunos pocos? Algunos pocos, lo que realmente tienen pequeñas empresas propias, digamos. Esos son los que se han enriquecido, digamos, lo que tenían máquina y trabajaban como contratados de la empresa. Ellos nomás se enriquecieron, pero la gente del pueblo no. Buenos días. Yo quería, porque vos ayer me comentabas que en un momento, digamos, lo que duró para la mayor parte del pueblo fue la etapa de construcción, ¿no? Contanos cuánto duró y cómo fue, o sea, como, porque a uno le cuesta entender por qué un pueblo acepta semejante cosa sabiendo todas las, digamos, las cosas que tiene en contra, ¿no? Entonces, por ahí que nos cuentes. O por ahí no lo sabían, no sé. Y por eso dice a veces el dicho, hay que golpearse para darse cuenta, ¿no? Pero esta vez, creo que ahí a donde se veían las cosas que estaban pasando, cuando se empezaron a morir los animales, empezaron a faltar el agua, empezaron a salir enfermedades. Hoy en el día, Andalgalá, Catamarca, tiene el 80% de enfermedades de cáncer, que eso no se veía, en niños de niños y en grandes. Y la gente todavía esperanzada en que las empresas no causan enfermedades, ¿no? Uh-huh. Que no hacen nada, ¿no? Uh-huh. Pero es increíble que hasta los mismos médicos cubren eso, ¿no? Uh-huh. Cubren uh-huh. que no hay enfermedades, que la enfermedad viene de años, pero no. Nosotros, antes de que las empresas se instalaran, no había esa cantidad de cáncer. Salía uno o dos personas nomás. Pero ahora ya el 80% de las enfermedades de cáncer. Uh-huh. Y hicieron análisis y todo uh-huh. del agua y está malísimo. ¿El agua de dónde toman las empresas, decimos? ¿Hay agua perforaciones extra o hay unos ríos? ¿Dónde sacan ellos el agua? Ellos sacaron las cuencas de las aguas dulces de los campos, que son como aguas subterráneas, de cuenca agua dulce, de que ellos perforaron eso. Hicieron varios pozos y de ahí extrayeron el agua, que son las cuencas de, como en unos canales subterráneos. O sea, antes que llegue al pueblo ya saca la empresa una gran parte del claro, agua. Claro, la lumbrera saca todo de que se llama el campo del arenal, el campo de los pozuelos que se llama. Tiene alrededor de 4 o 5 pozos de que ahí chupa el agua. Que esa agua es la que viene de los cerros uh-huh. y se está uh-huh. mermando la cantidad de agua que tenían. Uh-huh. Se está, las vertientes, los ríos, ya no tienen la misma, el caudal, se están secando algunas plantas y la gente todavía esperanzada en la lumbrera. Uh-huh. La lumbrera juega, a veces le lleva plantas frutales, todo para que pongan, pero ellos le están quitando el agua. Uh-huh. A los productores hacen lo mismo. Uh-huh. Ellos le dan todo, le dan plantas, le dan forraje para los animales, pero el agua no nos dan, uh-huh. nos dan contaminada directamente. Uh-huh. Y así juegan con la gente, juegan con el sentimiento de la gente. Y ellos como le dan una cosa, pero lo pagan con otra cosa, con una enfermedad. Y eso, y aquí también estoy viendo muchas cosas aquí en este pueblo, que me gustaría que seamos un poco más unidos, digamos, y tomemos una iniciativa de lo que está pasando aquí. Yo creo que aquí también hay unas empresas que se están asentando, por querer empezar a asentar. Uh-huh. Creo que esta parte, yo creo que está gateado como que hay petróleo. Por ahora, que creo que es plata, oro. Y bueno, en otros lugares también uranio. Uh-huh. De hecho hay más que cateos. Hay declaraciones de minas de oro en distintas partes de Puyén, así como en Cholila. O sea que es el último trámite, digamos. Ahí lo único que hace falta es que se levante el permiso, digamos, la ley que lo prohíbe. Sí. Si, ni bien se levante eso, acá están todas las cosas preparadas como para entrar y hacer lo mismo que sucede en La Lumbrera, en Villarrica, ¿no? Uh-huh. En Agua Rica, perdón. Agua Rica, yo no conozco uh-huh. el norte. Así que, por eso, esto del encuentro en defensa del agua y de la vida que se está organizando para el 8 de noviembre está enmarcado en esto que empezamos hace mucho tiempo, mucha gente acá en Epuyén, que arrancó en el 2003 con el uh-huh. tema del plebiscito, que siguió con todas las movidas que se fueron haciendo para proteger nuestra tierra, y que en los últimos tiempos tuvo que ver con la juntada de firmas por la iniciativa popular para la ley esta que prohíbe la mega minería. Entonces, en este marco, y a pocos días de que se vence el plazo de que los diputados traten esta iniciativa popular, nos parece que es importante que, así como en otras localidades se viene haciendo, en nuestra localidad se genere un espacio donde podamos hablar de estos temas, volvamos a reafirmar nuestra voluntad y nuestro compromiso con la defensa del agua y de la tierra, ¿no? Y qué mejor que hacerlo, nos parecía, de la mano teniendo en la mano el testimonio directo de alguien que vive en un lugar que ya la pasó. O sea, si a alguien le queda algún tipo de duda, estaría muy bueno que se acerque y que venga a escucharlo a Onésimo, que nos puede contar de primera mano los engaños, ¿no? Porque estamos escuchando un montón de promesas en relación a la megaminería, los engaños de los que fueron víctimas y uh-huh. cuáles fueron las consecuencias de eso para su pueblo. Uh-huh. ¿Y en qué engaños cree la gente? ¿Qué le cree a las empresas la gente? Y como le digo, ellos creen porque le dan, bueno, los políticos reciben un fondo de que es la regalía de la minera y le dan beca a los chicos. Uh-huh. A los chicos le dan beca para que trabajen en la calle por lo menos media hora, una hora, y por eso el engaño, que compran voluntades con una beca o con algo para que no salgan a defender realmente su tierra, ¿no? Para que se callen. Sí, un mínimo como para callar. Claro, y eso a mí me llevó a un momento de que también me quisieron cotizar. Uh-huh. Se paró una camioneta de una empresa con un señor trajeado, una persona que venía con un traje, más con el acompañante, y me llamaron por mi nombre, y el compañero que venía manejando, se habíamos criado juntos. Uh-huh. Y él lo llevó para que para uh-huh. ver si me podían comprar mi voluntad, y me decían, me ofrecían plata, y yo le digo, oiga señor, digo así, esa plata a mí no me hace nada, hoy esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque imagínense, yo entrego mi pueblo por este poco de plata, y esa plata no me hace, no lo voy a recuperar más a mi pueblo. Porque prefiero yo la vida antes de la muerte, antes de recibir la muerte, que ellos me estaban ofreciendo la muerte a través de la plata. Y le digo no, porque yo en el día de mañana, yo a esa plata la voy a gastar, y después qué es lo que, después me voy a arrepentir toda la vida por recibir eso, no voy a tener agua, no voy a tener tierra, no va a tener nada. Por ejemplo, cuando las empresas entraron a Andalgalá, ofrecían o decían que va a haber miles de puestos de trabajo. Exactamente, jugaron con eso, pero en realidad los efectivos que están en la lumbrera, los que trabajan realmente efectivos, los que están en planta permanente, no deben llegar ni a los 50 personas del pueblo de Andalgalá. Todo lo demás son subcontratados por pequeñas empresas. Uh-huh. Ellos dicen que la mayoría de la gente que iba a trabajar en la lumbrera iban a ser del pueblo. Ha sido en ese comienzo cuando se instalaron, fueron casi todos los del pueblo a trabajar de ahí. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y 2-3 meses, y lo empezaron a patear. Uh-huh. Empezaron a dejar sin trabajo porque ya habían cumplido con su rol de hacer todo lo que es el proyecto, digamos, el campamento, todo. Y así uh-huh. empezaron a poder. Se terminaba ese contrato por 3 meses, después le decían, bueno, aguanta de aquí a 2 meses y te llamamos, y no lo llamaban nunca más. Uh-huh. ¿Y a dónde está el claro, volver, digamos, el engaño, cómo juegan, ¿no? Sí. Y una pregunta, porque digamos, lo que en general se escucha es que la minería, como va a mover capitales y la inversión, trae el progreso económico. ¿Cómo repercutió este supuesto progreso económico en Andalgalá? ¿Ustedes vieron cambios en alguna medida? ¿O grandes cambios como para que valga la vida? Los grandes cambios que he visto son de unas pocas personas, de los políticos, y el pueblo nada. Ajá, mira, interesante, ¿no? Los políticos sí que se han crecido. Pero ¿y el pueblo? Ya me imagino cómo, ¿no? Y en relación a las relaciones sociales, ¿no? ¿Cómo influyó la instalación, de cómo venían dándose las relaciones sociales antes de la instalación de la lumbrera y ahora? ¿Influyó en no sé, se me ocurre, en que la gente empezó a generar mejor estándar de vida y estaba más, o partió, o generó algunas cosas que antes no había en el pueblo? Sí, ahora le decían que iban a mejorar lo que era la conexión con el agua, hicieron cloaca, todo eso, uh-huh. Pero al poco tiempo que hicieron todas esas obras, se empezaron a romper todas. Las cañerías, problemas con las cañerías de agua, con las cloacas, y ahora nos están haciendo un hospital, uh-huh. Un nuevo hospital, lo está a través del, bueno, el gobierno, la empresa, todo. Uh-huh. Y le digo, falta que nos hagan el cementerio, no va la empresa. Claro, claro. Porque del hospital vamos a parar al cementerio. Y ahora hay muchas más enfermedades, se necesita un hospital. Qué locura, ¿no? Sí, sí. Qué locura. Y claro. El hospital que tenemos nosotros tiene años. Y yo digo, ¿cómo no refaccionar eso, pero realmente con la gente? Pero lástima que a los médicos las voluntades se las compra. Uh-huh. La empresa lo paga. Uh-huh. Cuando nosotros fuimos baleados o golpeados, los médicos no nos querían entregar un certificado por un golpe o no los atendían. Pero sí que atendían, pero no decían lo que pasó. Un accidente, sí, sí. Estaba ebrio, sí, sí. Se cayó de la moto, uh-huh. Salían, decía, uh-huh. Así, pero no dijeron la cantidad de personas que fueron golpeados y ellos no querían atender. Uh-huh. Ellos atendieron a todos los policías. Uh-huh. Es decir que la sociedad medio se fracturó, la comunidad, sí. que se partió, sí. A partir de la instalación de la... Sí, estás como diciendo... Los pocos que están con la ideología de que tienen que como ser, de mi punto de vista, a varios que estaban iniciando en este mismo camino lo han comprado. Uh-huh. Y ahora los grandes luchadores como que teníamos, que pensábamos que iban a ser realmente unos verdaderos guerreros de la tierra, uh-huh. Se dieron vuelta. Mira. Y, todo tiene su precio, parece. Y tiene locura, ¿no? Realmente locura. Es duro decirlo, pero bueno, tenemos el intendente de nuestro pueblo, uh-huh. Que siendo autoridad, cuando fuimos a voltear un portón, teniendo él la autoridad como ser intendente del pueblo, para ir a romper el candado, digamos, de un portón que había ido con un grupo de comuneros del pueblo, y la autoridad superior con la justicia, y había unos abogados, se negó a que nosotros cortemos de pasar, tenía un miedo, uh-huh. Y cuando yo me mandé por bajo del portón, clavé mi bandera, que era la huipala y la guaraca, y me decían que salga de ahí, que era propiedad privada, y yo, uh-huh. Le decía, ese cartel no significa nada, esto es nuestro, es de todo, uh-huh. Es para el bienestar de todos, no para mí solo. Uh-huh. Es para la salud tuya, para vos, le señalaba haciendo al intendente, uh-huh. A las policías, a la abogada, a todos, le señalaba con mi dedo y le decía, esto es de todo, esto no es propiedad privada. Uh-huh. Esto tenemos que defenderlo porque aquí está nuestra vida. Andalgalá, ¿cuántas personas viven ahí? ¿O vivían ahí y cuántas personas viven ahora? Y mucha gente, más o menos, un cálculo, sin mentir, no le sé exactamente, uh-huh. la gran cantidad del pueblo, pero mucha gente se está yendo. ¿Se está yendo? Sí, se está yendo. Hay pueblos que se están perdiendo, uh-huh. Hay dos pueblos que se están perdiendo, uh-huh. Que si uno se perdió totalmente, no vive nadie. Bueno, si viven dos familias. Otro pueblo también, que está cerca, que la mayoría de la gente se está viniendo a cerca de Andalgalá, porque por ahí pasa lo que larga la lumbrera, que lo que tenemos es el dique de cola, el dique de Macondo, que de ahí queda a unos cuantos kilómetros el primer pueblo que se ha perdido. Directamente es un pueblo ya fantasma, claro. Porque están las casas, está la escuela, que todavía a la escuela la cerraron con niños adentro, siendo que estaba la población, quedaba, iban maestros a dar clase, y se cerró esa escuela por culpa de eso. Y otro pueblo también, que la gente se está yendo, quedan los más veteranos, digamos. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. El agua no la pueden tomar desde el río que ellos se han criado, tomando esa agua, uh-huh. Usándola para los siembros, para sus animales. Empezaron a ver cosas malas, y la empresa, bueno, a través de otros proyectos, algunos proyectos, sacaron agua de otro río, uh-huh. Que la vienen entubada para que puedan tomarla. Y esa la gente todavía no recapacitan lo que el daño que está causando estas empresas. Uh-huh. Y así juegan. y todavía la, salen, escuchan las propagandas de las otras radios que nos cerraron la puerta a nosotros, cuando nosotros antes de tener nuestra propia radio, nosotros alquilábamos dos espacios en distintas radios, y después nos cerraron las puertas porque la, la empresa le había pagado y nos cerraron la puerta. Eso todo tiene su precio. Sí, increíble, ¿no? Increíble. Hasta que tomamos la iniciativa de crear nuestro propio medio. Y fue una, fue muy sacrificado tener nuestra radio, lo que era trabajar en conjunto, y bueno, y pudimos lograr tener nuestra radio, que es Radio El Algarrobo, la 105.3 es nuestra radio. Nos costó muchísimo, mucho sacrificio, mucho, mucha lucha por ahí. Nos intervenían nuestra radio, nos amenazaban que nos iban a ir a quemar el espacio, tenía que estar ahí día y noche, con un ojo abierto y el otro cerrado, digamos, para dormir, porque si no, por ahí teníamos muchas amenazas. Y bueno, salimos a flote, y bueno, después de todo esto, de crear la radio, empezaron ya las divisiones de nuevo a través de las empresas, empezaron a dividir sobre la política. Sobre la política, porque yo soy peronista, yo soy radical, hagamos esto, yo soy del partido este, yo soy zurdo, yo soy derecho, pero no se dan cuenta de que todos estamos viviendo en Andalgalá. No importa lo político. Yo digo que lo político, lo que le importa es asumir, tener su bolsillo lleno y el pueblo. Increíble, ¿eh? Todos todo estos cambios que estás mencionando en un lapso de ¿cuánto? 15, 16 años más y, o menos. Sí, la lumbrera está instalada hace 15 años más o menos. Y nosotros empezamos a darse cuenta, la asamblea se fortaleció, se armó hace 5 años. 5 o 6 años. Tuvimos, ahora en 15 de febrero se cumple 5 años de la represión que tuvimos. Por ejemplo, toda la gente de las empresas, ¿ellos dónde viven? Y no son, bueno, algunos son de Catamarca, pero los propietarios verdaderos no, son extranjeros, son de otro lado. Pero han alquilado algo en Andalgalá, sí, alquilaron a pequeñas empresas que viven ahí, que son como lo que más se creían que eran lo más poderoso del pueblo. Son turcos. Los que tienen negocios eran turcos. Y ellos transaron con los turcos, con los gringos. ¿Ha habido un cambio de precios, por ejemplo? Porque como los de la empresa tienen, decimos, otra entrada económica como el poblador. ¿Ha cambiado los precios en los mercados? ¿Se hizo más caro o no tenía influencia eso? Sí, se cambió mucho. El comunero ahora, bueno, digamos el poblador, antes sabían, por lo menos teníamos la iniciativa de llevar algo para vender en el pueblo, y nos compraban. Y ahora estos negocios, estos que se creen en el poderoso, empezaron a poner más supermercados, más tiendas, más panadería, todo para decir que está progresando, ¿no? Pero a costa de quién, a costa de nuestras vidas, de lo que realmente nosotros estamos haciendo, defendiendo nuestra tierra, nuestro pueblo. Ellos si quieren, ellos cierran todo y se van. Claro. ¿Y qué quedamos? Quedamos lo que somos nativos de ahí, lo que fuimos nacidos, y nuestros abuelos están bajo tierra, pero no podemos dejar eso, no podemos dejar nuestra historia atrás. En cambio ellos no tienen su familia enterrada ahí, digamos, ellos si quieren se van a otro lado. Y queda el sufrimiento, queda de la gente realmente que tiene su, vive de su tierra, vive de sus animales. Hay gente que se dedica a eso. Claro, claro. Bueno, de esto y mucho más van a escuchar de Onésimo Flores, y también va a estar Seferino San Martín, que es de los vecinos autoconvocados de Gastre, este sábado 8 a las 18:30 en la Escuela 89. Sí, señora. No, quería comentar que obviamente el micrófono va a estar abierto a todos los pobladores, aparte de Onésimo y de Ceferino, que la intención también es escuchar otra voz con respecto a la meseta, porque acá nos dicen que en la meseta no hay otra cosa que hacer que la minería. Bueno, va a venir un poblador de Gastra a contarnos si realmente esto es así y cómo se vive esto en la meseta. Al margen de estos dos oradores, también lo que proponíamos era un micrófono abierto a varias organizaciones que están participando, que se están sumando, como es la Asamblea Comarcal, la CTA, probablemente ATECH, la UAC, gente de la UAC. Bueno, y la intención es propiciar ahí un debate y que podamos sacar, preguntar todo lo que necesitemos. La gente de la Asamblea Comarcal va a traer los últimos mapas con respecto a los cateos y la zonificación, sí, de cómo es el proyecto de zonificación de Jara, digamos, del proyecto del diputado Jara, uh-huh, para que seamos todos conscientes de a qué estamos expuestos. Y también algo interesante o importante para mí que va a suceder es que están convocados los concejales de nuestra localidad, que como sabemos hasta acá han adherido a todas las medidas, han promovido ordenanzas anti-fracking, uh-huh, de protección con respecto a la minería, y no solamente van a participar, sino que la presidenta del consejo me dijo que iba a cursar invitaciones al resto de los consejos deliberantes. Ah, así bien, que va a ser una buena ocasión para que nosotros como ciudadanos, como pobladores, podamos presentarles una nota pidiéndoles que ellos, desde su lugar de representantes, también reclamen o apoyen la iniciativa popular que, de hecho, la mayoría de nuestros concejales ha firmado como poblador, ¿no? Entonces, uh-huh, sabiendo que esta es su postura y estamos, digamos, contentos de poder acercarles esto como para decirles, bueno, no solamente es una idea de ustedes, sino que es un reclamo de la población de Puyán. Y bueno, y va a haber un cierre, después de toda la charla del encuentro y demás, va a haber un cierre poético-musical. Van a venir poetas de Bolsón, que creo que hacen una presentación de poesía junto con algo audiovisual. Va a estar Alves Liempe, va a estar Ariel Manquipán de Esquel, y seguramente se van a sumar más artistas de la zona. Así que bueno, me parece que es una oportunidad importante para decir presente en Epuyén, en esta suma que vamos haciendo de voluntades a lo largo de toda la provincia, para que por una vez se trate y se apruebe la ley que prohíbe la megaminería en toda nuestra provincia. Mm. Por ahí, por último, que acá siempre hay esa frase que, no, solamente hay que estar organizado y el control. Que ¿vos ves que hay un control allá del Estado? Un control, el control no hay, no existe el control. Está como ser fauna y flora, no existen. El control de la sanidad, todo eso lo que dicen, de tantas cosas que hay, que sería bueno que se las cumplan como tienen que ser, no para el pero no, vos pero no lo viste. No, porque si ellos, para decir lo que hacer los análisis de agua, uh-huh, a donde mandamos a hacer los análisis de agua, uh-huh, que son universidades, ¿sí?, no los quisieron hacer, y saben los minerales que tienen, y saben cómo está el agua, por eso no los quieren. Y además, esas grandes universidades que donde hacen los análisis están recibiendo el fondo de la lumbrera. Bueno, ahí tenemos el círculo vicioso, parece, ¿no? Y bueno, muchas gracias por tu visita y bueno, nos vemos el sábado y con más preguntas seguramente. Bueno, que lo pases muy bien acá. Gracias, y bueno, para despedirme quisiera que tomen conciencia, digamos, de todo lo que puede pasar, ¿no? Veamos el cambio climático también que estaba viendo por estas partes. Veo que es un lugar muy lindo, pero lástima que si no abrimos los ojos antes que amanezca, dice, esto se puede transformar en otra cosa, ¿no? Mm. el paisaje, todo muy lindo, pero hay que despertar temprano y ver lo que hay a su alrededor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, no, de nada, y gracias a ustedes. Una herramienta de la democracia. En Chubut, este año...